espacio dedicado a la difusión de nuevos músicos. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva? Notas, entrevistas, agenda de recitales y acústicos en vivo. ¡Vamos las bandas! Suenan las bandas, sábados a las 16 horas por Signos FM. ¡Vamos las bandas! Dinámica. Activa. Enérgica. Signos FM. La frecuencia cósmica en donde todas las voces suenan. Signos FM. Finalizó el espacio publicitario. Compañeras y compañeros, un jueves más aquí en La Campana de los Trabajadores. Hola, Celia Dayan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ana Belén? Muy bien, y parece que muy bien acompañados vamos a estar hoy, ¿eh? Sí, ya van a ver los oyentes. Una super banda, Namuncurá Primitos del Morales, que van a estar tocando dentro de un ratito. Se acercaron especialmente y les agradecemos por eso, al piso de la radio. Y bueno, ustedes saben que esta semana comenzó el denominado Juicio de los Obreros, en los tribunales de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Este juicio es conocido así porque reúne los casos de 67 trabajadores navales, ceramistas y metalúrgicos, ¿no?, de la zona norte del conurbano. Ellos eran delegados sindicales, mayormente, fueron secuestrados y asesinados durante la última dictadura cívico-militar. Comenzó esta semana, el martes 8, y bueno, es muy interesante lo que menciona la periodista Adriana Meyer en su nota publicada en Página 12, donde cita al abogado Anicherico. Él es abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos, Sirio Anicherico, y lo que dice es que las víctimas, cuyos casos serán juzgados, eran todos trabajadores, la mayoría delegados sin militancia política partidaria, mucho menos en una organización armada. Fueron perseguidos por sus condiciones militantes gremiales, lo cual demuestra que fue mentira la llamada lucha contra la subversión, dice Anicherico. El objetivo era desactivar reclamos sindicales con una finalidad económica en beneficio de las empresas privadas. Cabe destacar que en este tramo del juicio no se va a incluir los casos de los 24 obreros trabajadores de la fábrica Ford, detenidos y secuestrados en 1976, de la cual están imputados 3 exdirectivos de esa automotriz. Por lo que tenemos entendidos, esa causa va a ser incluida en un próximo juicio, más adelante. Y bueno, los chicos, les damos la bienvenida a Namuncurá Primitos del Morales. Ellos estuvieron haciendo el aguante el primer día del inicio de los juicios. Y bueno, cuéntenos, ¿cómo están? Sí, a nosotros nos tocó esta historia, bueno, a mí personalmente, porque mi abuelo se jubiló en la Estarsa y mi papá trabajó 37 años ahí. Mi papá estuvo... Sí, me gustaría que te presentes, así la gente sabe, ¿no es cierto? Claro, él es Alejandro, sí, es el vocalista del grupo. Igual no, como nos movemos como grupo, nunca somos Namuncurá. Prefieren presentarse Alejandro, así como Alejandro, grupo. Bueno, sí, ok, entonces. En realidad, tiene que ver también con una coherencia con lo que cantamos, ¿no? Los nombres propios por ahí están. Igual soy Alejandro Pesaresi, si vienen garrotes que me los peguen a mí. Pero bueno, nosotros tenemos mucho que ver con la historia de Astarza, conocemos bien muchos de los desaparecidos. Tenían un vínculo casi familiar con mi familia, entre ellos el Tano Mastinú, que era como uno de los referentes. Entonces, no estamos haciendo el aguante, sino le debemos mucho, ¿no?, a los que siguieron luchando y a los que siguieron peleando por justicia y haciendo que la voz de esos obreros siga viva, ¿no es cierto? Es una responsabilidad para nosotros, creo que para todos los argentinos, acompañar y que el día que les toque irse a los que quedaron luchando, como dice la canción que hicimos, se vayan con su alma en paz, ¿no es cierto? Que sientan que se hizo justicia y que la lucha no fue en vano. Nosotros también seguimos ese camino que muchos cantores abandonaron, de ser la voz del pueblo. Estamos mucho cantando el amor, se usa mucho, sobre todo en el folclore, ¿no?, que es lo que nos compete a nosotros y lo que elegimos. Así que bueno, vamos a presentar a los chicos del grupo. Tenemos a Juan Cruz en bajo y guitarra, a Julián en cajón peruano y percusión, Esperanza en canto, acordeón y accesorios, percusión, Connie en canto, y bueno, por supuesto, esta es una versión reducida. Romina ahora también. Romina, que también hace canto. Así que bueno, es una versión reducida y yo elegí el primer tema, si es posible, para compartir con nuestros oyentes, Astarza. Me va quemando adentro un rabioso vendaval. Duermo y me sueño muerto en un galpón naval. Le pregunté a mi padre por qué su historia ahora me traspasa. Despierto y grito Astarza y oigo detrás su grito. La milica agitación en puertas del astillero iba llenando el camión de zurdos y montoneros. Quedó vacío el galpón, el silencio traicionero y la lista que hizo el patrón. Con sangre de los obreros quieren matar la ilusión. Pero yo ven, compañero, esta es la voz de aquel peón. Soy nieto hijo de obrero y a mí también me tocó. Y siempre fui guitarrero y soy combativo y bocón. Pero desde hace un tiempo me está cogotando la garganta. Sin querer grito Astarza y el Tano desde el cielo me dice que ya llegó el tiempo de que mi canto salga a vengar la ilusión de los que lucharon tanto, que caiga preso el doctor, nuestro abogado y el dueño, que sepa el mundo señor, que mató a los compañeros, esos que en esta canción están cantando conmigo, viven en mi corazón. Ando mirando al cielo, pero encontré algo de fe en los ojos de Rufina. Yo creo más que en el Che. Y yo que nunca fui un cantor de eso, que el aplauso chancha. Acá está el hijo del Laucha, que pa' lo que guste mi pueblo. La milica agitación en puertas del astillero iba llenando el camión de zurdos y montoneros. Quedó vacío el galpón, el silencio traicionero y la lista que hizo el patrón con sangre de los obreros para matar la ilusión. Pero yo ven, compañero, esta es la voz de aquel peón. Tano Mastinu. Presente. Hugo Rivas. Presente. Aldo Ramírez. Presente. Carbonilla Lescano. Presente. Rodolfo Iriarte. Presente. Baldomero Burgos. Presente. Lesnier. Presente. Alejandro Sonini. Presente. Livio Garay. Presente. Mauricio Villalba. Presente. José Camaño. Presente. Hugo Cárzulo. Presente. Raúl Deyer. Presente. Dalmacio Mesa. Presente. Ernesto Valverde. Presente. Carlos Álvarez. Presente. Koyman. Presente. Voy como un perro sediento y aunque me quieran parar, vengo guacho de justicia, ando atrás de la verdad. Solo para estos guerreros, cuando les toque marchar, a los que quedaron vivos, que lo hagan con su alma en paz. Por eso los que venimos salpicados de dolor, no escatimemos coraje, defendamos su valor y hagamos con nuestras manos una ronda alrededor de los que dieron su vida y de aquellos que aún hoy siguen dejando la vida por justicia y con honor. Astarza, aquí están tus hijos. Mi abuelo fue tu peón, mi padre fue parte viva de la lucha en el galpón. Y he perdido muchos tíos ese día en el camión. Astarza guía mi canto y gracias de corazón por esa tarde en la plaza cuando Rufina Gastón me dio tu mano y en ella, temblando su corazón, me trajo tu nombre Astarza. No habrá olvido ni perdón. No habrá olvido ni perdón. ¡Bravo! Muchas gracias. Chicos, Namuncurá, Primitos del Morales, hermoso el tema, muchas gracias. Y estamos en comunicación con Fernando Zuleta, él es secretario general adjunto de SUTEBA, Vicente López, por unas jornadas que se van a llevar a cabo la semana que viene sobre violencia y sus manifestaciones en la sociedad actual. Hola, Fernando Zuleta, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, mucho gusto, muchas gracias por brindarnos estos minutos. Usted es licenciado en psicología, además. ¿Y cómo fue que decidieron llevar a cabo estas primeras jornadas, ¿no? Bueno, el SUTEBA integra el Foro de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de Vicente López y trata justamente todas las situaciones que implican violación de derechos de la niñez y de la juventud. Y dada la situación actual de violencia ocurrida en la sociedad y se ha decidido generar un espacio como para dar un tratamiento diferenciado de lo que hacen los medios hegemónicos respecto de la violencia. Uh-huh. Y entonces, en este sentido, Fernando Zuleta, ¿cuáles serían las manifestaciones de violencia en la sociedad? Las manifestaciones de violencia en la sociedad se dan por estos hechos que manipulados de los medios hegemónicos generan inseguridad en la sociedad, que tiene que ver con estos de delincuencia, de robos, que generan esta sensación de inseguridad. Pero lo nuestro, más que nada de manifestaciones en la sociedad, lo hemos manifestado así porque lo vamos a enfocar más que nada, nosotros como sindicato que estamos representando a los trabajadores de educación, vamos a focalizar la violencia en la escuela, no de la escuela, sino en la escuela como una manifestación de la violencia social. Ese va a ser el recorte que nosotros vamos a hacer en este momento. Así es, Fernando Zuleta, porque asimismo disertarán... No escuchó. Que asimismo disertarán Mario Pallarola, que él es licenciado en psicología, especialista en violencia familiar, y también Silvia Psicociopo, que es inspectora en jefa distrital de Vicente López. Pero exactamente. Es interesante esto de, un especialista en violencia familiar, que, bueno, es para pensar que justamente allí se engendra por ahí... la violencia, ¿no? ¿O cuál es su opinión al respecto? Nosotros hablamos de violencias porque son muchos factores, no de violencia en singular, sino de violencia en plural, porque son muchos los factores que intervienen en las situaciones de violencia. Obviamente que vamos a hacer un enfoque sociopolítico, la sociología de la educación, para poder entender y contextualizar el fenómeno de la violencia como una situación compleja, en donde intervienen diferentes factores. Obviamente que si uno hace un enfoque sociológico y político de la situación, contextualizado, por supuesto, violencia en Argentina, tenemos que asumir lo que ha pasado en las últimas décadas en el país, la ruptura de los lazos sociales, el desempleo de grandes cantidades de trabajadores, cierre de fábrica, el tema de la dictadura, bueno, todo esto en términos generales lo estoy diciendo, ha incidido para generar situaciones desfavorables para las familias. Digamos que las familias han quedado desprotegidas en este sentido y ha sido un caldo de cultivo para producir situaciones desfavorables en la crianza de los hijos. Esto se ha ido implementando en la sociedad hasta la llegada del gobierno democrático, en donde se ha intentado y se intenta revertir esta situación tratando de generar mayor justicia en la distribución de la riqueza y de la inclusión de las clases sociales. Es decir, la exclusión que ha provocado estos procesos del neoliberalismo ha producido una violencia que ha tenido distintas manifestaciones en la sociedad. Esto es lo que de alguna manera persiste en la sociedad y se expresa en las escuelas como caja de resonancia. Claro, es muy interesante, Zuleta, y le agradezco por su aporte, porque, claro, realmente no es que se engendra en la familia la violencia, sino que, como usted bien decía, el desempleo conlleva violencia. Lo que ha dejado la época neoliberal, la dictadura, ha dejado rasgos violentos en nuestra sociedad. ¿Y usted van a incluir en este momento algo referido a la violencia institucional? Sí, vamos a incluir la violencia institucional también, pero dentro de este enfoque sociohistórico que debe hacerse. Digamos que lo que se habla en los medios hegemónicos son hechos puntuales de violencia, distintas manifestaciones de violencia en la sociedad, pero lo que no hablan los medios hegemónicos, que todo esto debe ser enfocado desde un contexto sociohistórico para entender que esto es consecuencia de aquello. Entonces, en este espacio nosotros vamos a hacer este enfoque para poder tener otra mirada y otra comprensión de los hechos de violencia. Le agradecemos muchísimo su aporte. Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes que esto va a ser el martes 15 en el Cine Teatro York. Esto es Juan Bautista Alberdi, 895 Olivos, en Vicente López, a las 9 de la mañana. Exacto, están todos invitados y, por supuesto, todas las organizaciones sociales, y por supuesto docentes, afiliados o no al SUTEBA, están invitados a presenciar y a poder generar un espacio de reflexión. Por supuesto que esto es una puerta que se abre para seguir investigando y reflexionando sobre esta situación que tiene elementos bastante complejos para tomar. Se nos cortó la comunicación. Fernando Zuleta, le agradecemos muchísimo la comunicación. Él es licenciado en psicología, es secretario general adjunto de SUTEBA Vicente López y nos está invitando a las primeras jornadas sobre violencia y sus manifestaciones en la sociedad actual, que va a estar llevándose, como dijimos, a cabo recién en el martes 15 a las 9 en el Cine Teatro York. Esta información la vamos a compartir de todos modos en el Facebook de la Campana de los Trabajadores. Y estas jornadas son organizadas y convocadas por el Foro por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de Vicente López. Sí, yo un poco cuando hablaban de que el desempleo genera violencia, porque el desempleo es violencia, digamos, es una situación de violencia directamente. O sea, que a veces dice tal cosa genera. No, esa situación creo que ya es violenta, ¿viste? Como el tema del desempleo, bueno, sí, el desempleo en sí mismo. Y después me parece muy bien que aborden el tema de los medios de comunicación, porque realmente es un peso pesado. A veces yo lo llamo un cáncer social a los medios hegemónicos. Cuando escucho muchas veces lo que dicen, es un peso pesado que pesa, viste, del otro lado, que distorsiona la realidad y que realmente hay que ocuparse de desenmascarar. Me parece muy importante, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, y seguimos en la Campana de los Trabajadores con nuestros invitados del día de hoy, Namun Curá. Y bueno, ustedes me contaban que hace 10 años que están tocando juntos. Así es. Y hace 5 que están yendo a Cosquín. Sí. ¿Y cómo les está yendo en Cosquín? Y bueno, en Cosquín también nos pasó algo muy extraño. Nosotros no queríamos ir porque sabíamos que las cosas novedosas no son bien vistas. Y mucha gente ha tenido problemas por... De hecho, cuando apareció el primer violín en Cosquín, la primera flauta traversa. Pero nos pasó todo lo contrario. Nosotros fuimos de la mano de Rubén Patagonia, que nos había conocido meses antes. Nos pidió que vayamos, fuimos. Y bueno, es increíble porque el tema de las letras, ¿no? Más allá de los ritmos y que somos muchos y que tocamos instrumentos raros, que hay ukelele, cuatro venezolanos, instrumentos así que no son comunes. Más allá de eso, la gente se identificó mucho con las letras. Y no tiene tanto que ver con lo bueno o malo que puedan ser las canciones o los músicos que tenemos. Sí tiene que ver con que han abandonado, como decía al principio, los cantores de ese camino. Entonces, uno se puede identificar muchísimo cuando lo acaba de dejar la novia con un tema de los Nocheros. O cuando está muy enamorado. Pero después difícilmente un obrero de mano curtida que está con la familia se ponga a llorar o se le ponga la piel de gallina con una canción de amor cantada melosamente, donde cuatro tipos que uno no se los quiere imaginar besando a nadie, te cuenta cómo le comen el corazón a besos a las personas, a otra mujer, ¿no? Una mujer. Y entonces lo que pasó fue eso, ¿no? Que crecimos muy rápido porque somos de los pocos que estamos cantándole al pueblo. Por eso también estamos juntos con otros grupos que van por el mismo camino y que se está poniendo hermoso esto porque, insisto, seguramente es más gracias a que los demás van todos a tocar las mismas canciones y a hacer lo mismo, que a lo bueno que podamos ser. Seguramente si hubiera más alternativas como la nuestra, no nos hubiera ido tan bien. Una pregunta, ¿ustedes son los 11 son argentinos o son los...? Ahora sí, teníamos una chica brasilera que se volvió a arreglar con él. Pero somos 13 igual, sí. Ah, 13, wow. Somos todos argentinos, hay docentes, hay... la Esperanza, que es terapeuta, trabaja en discapacidad. Pablo y Romina son docentes, ellos estudian en la media 8 acá de Florida. El otro, el guitarrista, está en la lechería, en la media 7, ¿es la lechería? Sí, sé que le llaman la lechería, pero no sabía. Era una lechería, creo. Sí, antes. Exacto. Después, sí, tenemos músicos hay gente que es de Virreyes, otro que es de Salto Argentino, otro que es de San Miguel. Somos todos, por lo general, de la zona de acá, de la zona norte, pero hay un par que son de más. Esperanza de Pergamino. Sí, pero igual vive acá, digamos. Claro. Vino a estudiar acá. Exacto. Pero todos de provincia de Buenos Aires, básicamente. Claro, bueno, Pergamino, nosotros así fuimos construyendo este mensaje. Ella nos trajo un mensaje muy fuerte, que es que una piba, una rubiecita que vino acá a estudiar en la facultad, nunca había escuchado los Rolling Stones. A 220 kilómetros de acá, claro, escuchan folclore los pibes, ¿no? Y después nos enteramos que a ciento y pico, acá en Areco, escuchan folclore, y los pibes que vienen a estudiar acá vienen bruta 4x4, estudiar a la UCA vestido de gaucho. Y ahí nos dimos cuenta que yo pensé que los argentinos uno vende patria, no. Los vende patria estamos acá, que nos mete entre la Rock and Pop, la Metro y alguna otra radio más, nos metió toda música de afuera. Sí, la colonización cultural. Claro, yo me quería escuchando los Guns N' Roses porque me creía que yo con eso era repulenta y no seguía la moda. En realidad seguía una moda que en vez de meterme la Yankelevich me la metió Grimband. Pero siempre... tenemos eso, ¿no? De que nos llevan, bueno, sin ir más lejos, estamos todos re felices, lloramos por el fútbol y en Venezuela no le dan bola al fútbol y estamos acá nomás. ¿Viste? Eso nos instalaron. Son cosas que nos instalan como ahora instalan el miedo, como decía recién Celia, ¿no? Sí. Instalan el miedo y ahora el miedo es a, se nota en la calle y en los recitales y todo, se nota que la gente, hay pocos músicos tocando, nosotros somos uno de los pocos que están tocando tanto, la gente tiene miedo del default, de los buitres, de todo lo que le meten el miedo en la tele, y tiene miedo de salir y cuida el mango y no quiere, tiene miedo de reírse porque es todo terrible. Y el miedo, los medios se ocupan de que tengamos miedo, les conviene que nos quedemos adentro mirando a Tinelli, ¿no? Sí, muy cierto lo que decís. Sí, si fuera Tinelli solamente, hay otro mucho peor que Tinelli, terrible. Así que bueno, chicos, vamos por otro tema y el que ustedes elijan. Bueno, esta canción también tiene que ver con el camino. Cuando salimos a Cosquín la primera vez, no podíamos creer el éxito que teníamos y pensamos rápidamente que íbamos a vivir de esto holgadamente. Pero teníamos dos canciones, una que hablaba del obrero, otra del inundado. Por esas dos canciones se nos acercó mucha gente de diferentes lugares del pueblo a contarnos lo que pasaba en donde vivían. Y ahí nos enteramos de un montón de cosas, de Mocase, de Santa Rosa del Leque, de Benetton, de... Bueno. Entonces pasamos a ser defensores de contra la minería, contra Monsanto, contra todo lo que contamina. Y después nos dimos cuenta que nosotros, esta ropa teñida que tengo yo, contaminó 20 litros de agua. Y que los 30.000 que defendemos el agua y la vida, tiramos detergente y shampoo al agua todos los días. Y eso contamina como Bosnia. Entonces, cuando empezamos a entender que nosotros también somos eso mismo que acusábamos, hicimos esta canción que vamos a cantar con Consuelo Pesaresi, de 9 años, que tiene tos, pero no importa, porque sos hermosa. Sí. Disculpe. No, por favor, hay que afinar encima. La venimos cambiando de clima. Claro. Afuera hacía tanto frío y acá... Sí, hace mucho frío. Está tan lindo. Un, dos, tres, va. Saber por qué y acusaba al contaminador. Luego entendí que también yo soy quien destruye todo alrededor. Son los que frenaron el cañón para que aún podamos cantar. Vamos, que dice resistencia. esta vez sin lanzas ni valor, para regresar a la raíz. Tiremos la semilla arriba, pueblo. Para una semilla puede ser, claro que sí, mi amor, tan poderosa como un fusil, mucho más poderosa que un fusil. Viajaré a los montes y traeré la semilla que hemos de sembrar, y la cuidaremos hasta que la vida por fin vuelva a reinar. ¡Vamos que se va! Resistencia, esta vez sin lanzas ni valor, para regresar a la raíz. Pídenos la semilla, cuídenos la semilla, cuídenos la semilla. Alejandro en canto y guitarra en este momento, Juan Cruz en bajo y guitarra, Julián en cajón peruano y percusión, Esperanza en canto, acordeón, accesorios de percusión, Connie en canto, Romina en canto, también en sikus. Así que les agradecemos muchísimo por haber venido. Y bueno, Celia, contanos, ¿qué traes hoy? Bueno, les cuento un poquito el tema de la agenda cultural. Bueno, ayer ganó Argentina, bueno, decía Alejandro que en Venezuela no le dan mucha bolilla, ¿no? Al fútbol, pero bueno. El béisbol es en Venezuela el boom. Ah, ok. Bueno, el tema es que acá le damos mucha importancia, tal vez por demás, pero bueno, el tema, siempre les hablo de la Junta Vecinal Manuel Belgrano, que está acá en Carapachay, entre Carapachay y Munro. Bueno, ayer, en pantalla gigante, en esta Junta Vecinal que recién está dando sus primeros pasitos, digamos que volvió a formalizarse, a legalizarse de alguna manera el tema de la Junta Vecinal. Y entonces, así como ayer se proyectó el partido en esta pantalla gigante, este domingo a partir de las 16:30 también los vecinos nos vamos a poder juntar allá. Y lo que les pedimos a aquellos que puedan acercarse, si pueden traer algún elemento no perecedero, ropa o zapatillas, frazadas, lo que ustedes puedan, porque un compañero nuestro del barrio, que se llama Charlie y otros más, se encargan de llevar todo esto que se va recolectando, tanto ayer como este domingo, y lo llevan a las zonas inundadas, ¿sí? Y cuando no hay inundación, de todos modos, también sé que ellos se ocupan de trasladar alimentos o lo que fuera que podamos, aquellos que por ahí podemos dar una mano, bueno, ellos se encargan de ir a distintas zonas del interior de la Argentina y bueno, y en este caso son los inundados de distintas regiones a donde van a llevar todo esto. Así que a partir de las 16:30, esto es en Ramón Castro, 5175, nos va a encantar a todos los vecinos de Carapa y de Munro que se acerquen y compartan con nosotros el partido, porque Lo que parece lindo de este equipo es que veo mucha solidaridad entre la gente, ¿viste? O sea, y que Isabel, aunque yo no entiendo mucho de fútbol realmente, pero veo que estimula mucho este tema de que no las individualidades, sino la cosa grupal, ¿viste? No es que Messi ayer se destacó, es como que forma parte de un todo y me pareció muy piola eso. Bueno, ¿puedo sí, otro bocadito? Sí, es cierto lo que decís, Celia. Sí, no. Se nota el mensaje, compañerismo. Digamos. Sí, sí. Están dando un buen mensaje. Sí, no, hasta se lo criticó a Sabela porque era oficialista y yo qué sé. Más allá de que es lo que el tipo transmite, son valores a su equipo, me parece. Totalmente, ¿no? Sí. Por eso eran fieras ayer. Bueno. Bueno, y después quería comentar que una vecina y amiga también, ayer me comentó que abrió una página en Facebook que se llama Carapa Cool, C-U-L, o sea, Carapa Cultural, ¿no? Y es una agenda cultural donde nos cuenta todas las actividades culturales que se están dando en Vicente López, zona oeste. O sea, Villa Adelina, Carapachay, Florida, Munro. Que generalmente siempre esta zona está un poquito dejada de lado. Uno habla de Vicente López o San Isidro, pero por ahí. No se tiene en cuenta mucho Villa Adelina, Munro, no sé. Bueno, esta página se ocupa de difundir todas las actividades que a la página llegan de estas zonas. Y yo ayer me metí y entonces averigüé que cerca de casa tengo tango, que a mí me gustan ir a clases de tango y me estoy yendo muchas veces a Capital. Y ahora, bueno, me enteré, así que entren y averigüen clases de tango. Después, también asambleas de los Unidos por el Río, también se publicita ahí cuando se juntan. Y otra cosita, también vi un taller de iniciación musical para niños, esto es en Florida, en la calle José María Paz al 1500. Bueno, y un montón de cosas más que se están haciendo en esta zona. Así que entren por Facebook, Carapa Cool, y bueno, nada, háganse amigos de esta página y también si quieren publicitar sus actividades, está bueno. Y sabes que Jorge sí. Pérez nos comparte una información que él no pudo venir hoy, nos manda saludos y le devolvemos los saludos, por supuesto. Gracias, Jorgito. El próximo jueves. Y bueno, necesitan una silla de rueda para una compañera de Suteba que sufrió un ACV, así que por favor hay que comunicarse para quien pueda prestarla, donarla, vía email a sramonino@suteba.org.ar. Y también se pueden comunicar al 4711-1100 o con Marina Ramonino al 15-61-35-7544. También vamos a estar compartiendo esta información en el Facebook de la Campana de los Trabajadores. Y continuamos con los chicos de La Moncura, los primitos del Morales. Y bueno, ¿van a tocar otro tema para nosotros? Esta canción tiene que ver con el barrio donde nacimos, con Juan Cruz, con Tarzán. Y donde no nació mi madre, pero cuando llegó de la isla es una especie de barrio pobre de que en algún momento fue como una villa y ahora ha progresado mucho, que es el barrio Alcina, al costado del Club San Fernando, no sé si conocen, por la estación San Fernando del Tren de la Costa. Bueno, tiene una particularidad que además de ser un barrio muy pobre, se inunda cuando sopla el sudeste. Y bueno, yo siempre cuento que a mí me parecía re divertido cuando venía la marea. Nosotros teníamos la casa en alto y mucha gente tiene la casa en alto. Y mi mamá siempre estaba triste cuando nosotros, re divertido, le contábamos, mirá mamá, bueno, nos tiramos a flotar con un tal vapor, hacíamos una balsa. Y después entendí, claro, 4 cuadras más abajo, mi vieja con mi abuela con piso de tierra, no tenía la casa en alto. Y por eso, cuando entendí por qué mi madre lloraba, hice esta canción que pretende ser un himno al viento que nos inunda el sudeste. Hoy la noche destapa. playa con su aliento de león y el viento que despeina el sausal no lo asustan rezos ni el clamor de la madre soltera que con su niño cruza en espera en una goma de camión. Dicen qué lindo día, los de allá arriba no saben de inundación. Y el rancho que no atina a parar, el río que se arruina el colchón. Y la chatapalera lleva a los críos para la escuela, hasta que afloje el mirasol. Y el pabilo es colador. Y el sudeste es como el huracán, aunque es silencioso al destruir. Y lleva tantos años reconstruir, dando tanto daño que no dan ganas de seguir. Velaré mientras duermo por si a la noche el agua regresa. Sudeste, déjame dormir. Sudeste, déjame dormir. Sudeste. ¿Y el anterior? ¿Resistencia? ¿O? No, no. La semilla de la resistencia. Perfecto. Bueno, no estaba tan lejos. Claro. Es por nuestros hijos. Qué lindo, no, hermoso. Y chicos, ¿tienen alguna...? Bueno, me dijiste, Alejandro, que tocan muy seguido, casi todos los días. Esta semana tocamos casi todos los días. Qué bueno. Y a ver, ¿alguna próxima presentación para invitar mañana a nuestros oyentes? Estamos en una escuela en San Isidro, pero no tengo ni idea de dónde es después. No, y es así venimos. Bueno, igual ustedes comparten la información en Facebook, así que nosotros enseguida la vemos y la replicamos. Y discos, me contaste que tienen un montón. Sí, hoy te trajimos el Latinoamérica, que es el que están por ahí en un estuche de guitarra. Qué bueno. Y te dejamos también un par para que sortee. Ah, buenísimo. Vamos a regalarlo a nuestros oyentes, ya vamos a ver el criterio. Después tenemos otro anterior que cumplió 10 años ahora, que es 2004, y hicimos la reedición para 2014, que es Coplas del Desvalido, y después sacamos uno con El Cantor de los Florideños, que es otro grupo emblemático de acá de la zona, que son chicos muy jóvenes pero que tienen una larga trayectoria en el folclore, y que junto con otras bandas del interior del país como Raza Trunca de Salto Argentino, La Calada de San Lorenzo, y ¿de quién estoy hablando? La Calada, Raza Trunca, Pájaro Rosario, los Florideños y nosotros también, formamos el movimiento Pueblo que Canta, porque somos toda gente que se dedica a otra cosa, pero que canta folclore. Ay, qué bueno, o sea, que Pueblo que Canta puro lo integra... Puro pueblo que canta, claro. Claro, qué bueno. No hay artistas ahí. Son docentes, laburantes, estudiantes, obreros, cantando. Totalmente, laburantes. Sí, qué hermoso. Yo soy tan ansiosa que ya abrí... Los dibujos son de Romina. Vos dibujás, Romina, qué maravilloso. parece un, ¿cómo se dice? Estamos viendo es la mandala. Es un mandala. Es un medio es pachamámico, un mandala, ¿no? Más, sí, más maravilloso. Y bueno, las letras, sí, adentro, como me está soplando Romines. No, no, Connie. Connie, bueno. Buenísimo, las letras, toda la diagramación, los colores, bueno. Buenísimo, así que yo con uno me quedo, muchas gracias, no sé, después sí, llamarán los oyentes. Bueno. Tenemos uno para cada uno y dos para... Claro. Los oyentes tendrán que marcar el teléfono, que... Vamos a pero ver. Eso para cuando sorteemos, ¿no? Sí, para sí, la próxima, por cuál, ahí vemos. ¿Cuál va a ser el criterio? Ana Belén, una cosita, eso que pidieron una silla de ruedas para esta persona con ACV, ¿podríamos repetir los datos? Bueno, más que los datos, los números de teléfono, ¿no? Por sí, si alguien puede... Lo vamos a compartir en la página de Facebook de la Campana de los Trabajadores. Así los hacemos entrar en la página. Claro, bueno, sí, por supuesto. Bien. Así ven todo lo que vamos a subir. Bueno, ok. Todas las novedades. Bueno, dale. ¿Y tenés alguna actividad más, Celia? ¿O vamos a otro tema? Mira, una que es muy interesante, bueno, esto es todos los meses, viste, en la Biblioteca Popular Sudestada, que está en Aristóbulo del Valle al 1600, cerquita de Puente Saavedra. Está la Feria del Libro Usado, que es este sábado a las 15 horas, sábado 12 de julio a las 15 horas. Que sí, es la Feria del Libro Usado, así que tiene una variedad inmensa de libros a buenísimos precios, de todo tipo de literatura, de lo que quieran, de ciencia. Acérquense a la Biblioteca Sudestada a las 15 horas este sábado. Y bueno, y después les voy a comentar de otra biblioteca de la que nunca hablé, también una biblioteca popular, pero lo dejo para después de la tandita. ¿Te parece, Ana? Sí, después me parece. De la tandita les cuento de otra biblioteca. Perfecto. Que hay por la zona. Comienzo de espacio publicitario. Y una vez más, demostrando que esto se lleva en la sangre. Animate a cantar. Juegos vocales, canto en grupo, ejercicios respiratorios, improvisación. Ahora estamos iniciados. Primera clase sin cargo. Comunicate al 15 51 44 58 88. Remate, que es una buena hora. Fin de espacio publicitario. Heridas son las huellas del dolor, del que desde guacho trabaja de sol a sol. Las astillas del tornero, los cachos del trazador, el pulmón del plastiquero, la espalda del changador, gritan quién soy. Arrugas de mi rostro y podrás ver surcos de abandono, de injusticia y padecer, el yugo en los galpones, el maltrato del patrón, los restos del niño que va y viene hasta el camión, gritan quién soy. Y cuanto más trato de olvidarme del galpón, más se vuelve obrera mi canción. Desde el barrio Fatia, Ruta 9 y Henry Ford, va en 60 el sueño del peón, obrero soy. Mira los galpones, cuánta lucha se perdió, cuánto sindicato vendiendo al trabajador. Y si está mudo el tapicero, si está ciego el soldador, mudo y ciego el delegado que hace señas que no vio, obrero soy. Y cuanto más busco mi destino de cantón, me vio de grafa en el galpón, la búsqueda vana de volar con mi canción, con lo que pesan mis botines de peón, obrero soy. Thank you. las huellas del dolor, de que desde guacho trabaja de sol a sol. Los dedos del carpintero, manos secas del pintor, las espaldas del herrero, la salud del fundidor, gritan quién soy. Y cuanto más trato de olvidarme del galpón, más se vuelve obrera mi canción. Desde las casitas va mi sueño en un camión, con zapatos punta de acero marrón, obrero soy, obrero soy, obrero soy, obrero soy, obrero soy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, sí, por haber venido. Volvemos a nombrarlos: Alejandro en canto y guitarra, Juan Cruz en bajo y guitarra, Julián en cajón peruano y percusión, Esperanza en canto, acordeón, accesorios y percusión, Connie en canto, Romina en canto y Sikus. Les agradecemos muchísimo, chicos, que hayan venido. Namuncurá, primitos del Morales. Y bueno, son bienvenidos para cuando puedan volver. Y contame un poquito, porque acá veo, algunos conozco el Sikus, todo eso. Y ese, eso de tocar. Sudeste en lata, se llama. No tiene el nombre oficial que nosotros conocemos. No lo sabemos. Pero es muy simple, es una caña y un cuero. Sí, pero. Y suena. Un sonido maravilloso. Sí, ese resortito, ¿no? Que es el que le da esa vibración. Está bien, bueno, se lo tienen que imaginar los oyentes, sí. Así que, bueno, tengo un tiempito, un segundito para... Sí, por supuesto. Que hay una biblioteca que hasta ahora yo, bueno, no, nunca había nombrado, que se llama Nora Bombelli, que está en Florida, en la calle de Francia, 3569. Nora Bombelli, es cerca de Francia y Mitre. Y bueno, me mandaron una información de que en la biblioteca todos los lunes de julio de 18:30 a 20, para aquellos que, bueno, no comen carne, que son veganos o no necesariamente veganos, vegetarianos, o que quieren saber algo de comida más, digamos, sin carne, sin huevo, sin leche, se llama Manjares Veganos. Y enseñan a hacer leche vegetal, hamburguesas de legumbres, quesos vegetales. Bueno, no sé, acérquense, averigüen. Y esto es todos los lunes, 18:30 a 20. Les paso el teléfono. Es 4730-2220. 4730-2220. La biblioteca Nora Bombelli. Y por supuesto invitamos a nuestros oyentes a participar del juicio por los obreros de Zona Norte, como mencionamos, navales, ceramistas, metalúrgicos. Esto es en los tribunales de San Martín, en la calle Pueyrredón, 3728, entre San Lorenzo y Carrillo. Los días de audiencia son todos los martes y jueves a partir de las 9:30. Y no olviden llevar el DNI para ingresar. Bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves en la Campana de los Trabajadores. Les agradecemos nuevamente a Namucurá, primitos del Morales. Hasta Celia, Mónica, Jan, hasta el próximo hasta jueves. Hasta el próximo jueves, Ana Belén. Y un besito a Jorge. Sí, que ya se va a reincorporar. Y saludos y agradecimientos al operador técnico Lucas Narreondo. Bueno, nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Chao.